¿Cuánto tiempo lleváis vosotros en España? ¿Pero suena esta canción? A mí me suena bastante. ¿Os suena? A mí me suena, pero como a un grupo colombiano, ¿no? O sea, bueno, no sé, me suena a otros grupos de rock, pero de rock, de, no sé, 80s, 90s. No llega a ser rock. Manesca, ¿no? Venga, subámoslo un poquito. Podéis tener retiro, casa, campo y Ateneo. Podéis tener mis cines, mis teatros, mis museos. Podéis tener corralas, los canillos en chulapas, pero al llegar a... Pues de eso, habla de que aquí en Madrid no hay playa. No sé si habéis dado cuenta en este... No habíamos notado que no había playa. ¿Sí que hay? Sí, claro. Yo, no hay, no me confundas. Yo voy a hacer una... Bueno, esta canción es de Los Refrescos. Os preguntaba cuánto tiempo lleváis en España, porque fue canción del verano en 1989. Hace 30 años, ¿cómo pasa el tiempo? Pues yo para ese entonces no estaba acá, pero sí que conozco la canción. Sí, la he escuchado después de tantos años aquí ya. Es que la canción de la adolescencia de Marcos. Bueno, la adolescencia... Está haciendo cuentas. La pubertad. Bueno, pues ¿por qué he traído esta canción? Porque no tenemos playa en Madrid, pero estáis pasando calor en julio, ¿verdad? Mucho. Y en estos días os gustaría que Madrid tuviera playa, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pensaríais si os digo que Madrid, concretamente Vallecas, tiene puerto de mar durante las fiestas del Carmen, una vez al año? O sea, solamente una vez al año tiene mar. Un día al año tiene puerto de mar. ¿Y por qué? ¿Cómo funciona eso? Bueno, pues este es uno de los planes más divertidos y locos que ofrece Madrid, un día entero batallando entre cubos de agua y chorros por las calles de Vallecas. Hoy va a ser un plan cultural popular, una fiesta que viene realizándose desde hace 36 años, constituyéndose con el tiempo en una referencia en cuanto a fiesta intergeneracional e intercultural. La Batalla Naval de Vallecas se celebra mañana, 14 de julio, y ya será su edición número 38, una fiesta diferente que atrae a un número cada vez mayor de madrileños y turistas y que también crea un buen ambiente garantizado. ¿Convencidos? Sí. Pues de salir empapados en Vallecas. No te veo muy convencido. Bueno, por la labor, Charo. Pues para todavía los que no estáis convencidos, os voy a dar 5 motivos por los que no debéis perderosla. Motivo número 1, por el calor, evidentemente, porque si no, luchar contra el sofocante calor y seco calor del mes de julio es el propósito principal de la Batalla Naval de Vallecas. Al fin y al cabo, es el mes más tórrido del verano madrileño y existen pocas maneras de combatir las elevadas temperaturas que con el agua. A chorros, a manguerazos, a globazos, a cubos, agua desde las esquinas, desde las ventanas, las azoteas, los portales. Todo el mundo se agencia una pistola de agua o cualquier artilugio para que sirva para empapar. Y siempre con la diversión y el buen humor de bandera, que al fin y al cabo de eso se trata, de disfrutar. Segundo motivo, por su historia. En el verano del 81, el termómetro marcaba 40 grados a la sombra. Un grupo de jóvenes que participaban en las fiestas del Carmen decidieron refrescarse utilizando para ello las bocas de riego situadas en la calle Peña Gorbea, conocida como el Boulevard de Vallecas. Y así lo que comenzó como un inocente juego acabó convirtiéndose en una reivindicación utópica, puerto de mar para Vallecas. Un año después, 3.000 vallecanos se sumaron a la fiesta, que no tardó en convertirse en una tradición fuertemente arraigada en el barrio. Eso sí, a lo largo de la historia han tenido algunos problemas. Por ejemplo, en 1993, con la sequía, pues tuvieron que ingeniárselas y hacerlo con espuma. 2 años más tarde, con agua reciclada. Bueno, ahora, 37 años después, incluso el Lonely Planet lo recomienda como una de las celebraciones más originales de la capital. No, ¿se podría pensar en vez de agua, cerveza? Se podría pensar, pero entonces estaríamos en el Oktoberfest y estamos en julio. No es por nada, es por no tener aquí enredo de meses, el otoño, el verano, ¿no? Con tomates también se puede. Con tomates sería la tomatina y nos tenemos que ir a otra localidad. Yo lo mismo, ¿no? Por favor, con no ketchup. Me cambien en la ciudad dos veces. Echémosle ketchup. Además, con ketchup. Claro, pero no todos tienen el tercer motivo que voy a dar por el que no podemos perdernoslo, por el rollo reivindicativo. Claro. La tomatina no lo tiene y la Oktoberfest tampoco. Vallecas, además de ser uno de los barrios más grandes y poblados de toda Europa, también es conocido por ser uno de los más combativos de España. Un barrio que presume de contar con el tejido social y asociativo más rico de toda la ciudad. Y esto es algo que ha estado presente desde el primer día en la batalla naval. Por ello, a lo largo de las distintas ediciones, desde la organización de la fiesta se han apoyado explícitamente algunas causas como el 15M, la lucha contra el machismo, la acogida a los refugiados, la defensa de la sanidad y la educación pública, o como el año pasado, la derogación de la llamada Ley Mordaza. ¿Os acordáis de que os dije que en aquel primer año se exigía, a modo de broma, un puerto de mar para Vallecas? Uh-huh. Una utopía, ¿verdad? Sí. Bueno, pues... aunque yo creo que en Vallecas cualquier cosa es posible, ¿no? Tenemos puerto de mar una vez al año. Pues aquello dio origen a la batalla naval y es el escenario de la entrega del premio La Utopía, que reconoce el labor de aquellas personas o colectivos que han destacado por su lucha en favor de un mundo más justo a lo largo de los últimos 12 meses. Promovida por el ayuntamiento. Gobierno Calatierno o Barranco ante allá, pero al llegar agosto vaya, vaya. Nos quedan dos motivos más. El cuarto motivo, por los vecinos. Hay pocas fiestas más populares, más horizontales, participativas, democráticas que la batalla naval. Niños, adultos, ancianos, todo el mundo participa en esta fiesta del agua. Desde el año 2000 su organización recae en la llamada Cofradía Marinera de Vallecas, con K, eso sí, como manda el barrio. Una asociación vecinal sin ánimo de lucro que funciona de manera asamblearia y dona el 1% de sus ingresos a causas sociales y a participar en otras iniciativas del barrio igualmente populares, como por ejemplo los carnavales, el Día Infantil y Juvenil de Vallecas o las Hogueras de San Juan. Aunque todo el mundo es bienvenido a la batalla naval, la fiesta sigue demostrando una clara vocación vecinal que sin duda hace que tenga más autenticidad y más encanto. ¿Estás decidido ya, Charlie, o te tengo que contar el quinto motivo? Yo estoy decidido además porque me imagino que uno se integrará mucho con los hinchas del Rayo Vallecano, ¿no? Con los bucaneros. A los bucaneros. Claro, se llaman bucaneros. Tienen nombre, además. Claro. Bueno, pues si todavía no estáis decidido, os voy a ganar por el estómago. Porque, ¿qué se hace también? La paella popular. La celebración cuenta con una, como en anteriores ediciones, con una gran paella popular en la plaza del Puerto Rubio, conocida por todo Vallecano como la Plaza Vieja. Así que un motivo más para ir a esa batalla naval. Así que ya lo sabéis, si queráis pasar mañana un domingo refrescante, poder mojar a cualquier persona que se cruce en tu camino, sobre todo aquellos que parezcan que están más secos, no te puedes perder mañana, 14 de julio, la batalla naval de Vallecas. Eso sí, preparaos para volver a casa pasados por agua, porque de allí nadie sale seco. Pero una pregunta, Marcos, si la comida es para ellas, ¿qué hay para mí? Tú no comes. Tú ya has comido durante bastante tiempo. ¿Se nota? Porque te quedes sin comer un domingo. Charlie, no, la verdad, que estás pensando, de verdad, lo que estás pensando es en el bikini que vas a llevar, en la tanga. ¿Qué vas a llevar? ¿A tu ir en tanga? Claro. No, es muy... Bueno, yo es que vivo enfrente, justo de donde se celebra. Entonces, es muy curioso ver cómo va la gente cada año. Van más disfraces. Yo el año pasado, por ejemplo, iba con el gorro de baño, con las con las gafas de buceo y con un snorkel. Pero la gente se las ingenia muchísimo. Y los aparatos para llevar agua, porque claro, el agua se acaba. Y a los demás, ¿no? Y entonces acabas perdiendo tú esa batalla. Recuerden que mañana vamos a subir fotos al Instagram grande del programa, de Marcos en traje de baño con el snorkel en las gafitas. No, y bien mojado. ¿No habéis oído esa fiesta en Vallecas? Sí, no, por sí, supuesto, no. Sí. Yo no. Pues os invito mañana. Yo vivo muy cerquita, así que si queréis traer un cambio de ropa, más que nada porque mi ropa no te iba a valer, chal. Si queréis traer un cambio de ropa, lo podéis hacer en mi casa. Sí, la ropa de Marcos me queda grande. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Bienvenida a este nuevo espacio donde espero encuentres toda la inspiración necesaria para que salgas de tu zona de confort, ganes mayor confianza en ti misma, te identifiques con nuestra filosofía y así logres abrirte a un mundo nuevo de posibilidades, un lugar donde compartamos tus mismas inquietudes. Bienvenidas a mi sección Tips by Fer. Sí, ya, ya, a ver. Ya puedes seguir la luz, Fer. Sigue la luz roja. Estamos expectantes. La luz roja no, es te insinúa. No, me ha distraído Giovanni. Mira. Hágame el favor, Giovanni, no me distraiga la niña. Bueno, hoy en mi sección vamos a hablar de los selfies, que era una tarea pendiente que tenía. ¿Te acuerdas del primer programa que me hiciste la entrevista sobre fotografía? No. Y me, y me preguntaste sobre los selfies. No, ¿qué les has hecho esta vez? No sé qué le pasa, no sé qué le pasa hoy a Charlie, pero quiere reventar cada una de las secciones. Sí. Hoy vino más serio de lo normal. Yo creo saber qué le pasa a Charlie. ¿Qué le pasa? Hoy tengo espíritu vallecano. Bucanero. Bucanero. Que yo creo que le dio más calor de lo normal. Ay, y las neuronas se están alborotadas. Se le ha freído. Se le ha freído el cerebro. Hiperventilado. Bueno, yo les voy a contar un poco del selfie. El selfie es una de las prácticas fotográficas más criticadas por los fotógrafos profesionales, por los psicólogos y por muchas personas, porque lo toman como una especie de narcisismo. Vanidad. Vanidad. Uh-huh. Pero la verdad, la gente casi no se toma selfies, ¿no? Muy poquito. Casi. Yo creo que, vamos, si existe una, ¿cómo se dice? Un lugar donde esté todo en megas allí acumulado sería más grande que el tamaño del mundo, la cantidad de fotos, y supongo que la de selfies debe ser la mayor archivo pero es de que, fotos. Fijaos que Viviana se está haciendo un selfie mientras que estamos hablando de ello. Porque es que como ella está dando las instrucciones, va aprendiendo. Va paso a paso. Ah, no lo has hecho todavía, estás preparada. Preparada. Hay selfies también desafortunados, ¿no? Y hoy hablábamos del caso de Chernóbil, que lo van a hacer un lugar turístico. He visto selfies desafortunados en donde la gente se toma en lugares donde de verdad, por memoria histórica, lo que debe existir es un respeto y no tomarlo como un juego, como hay otras formas de retratar esos lugares que no es precisamente el selfie. Así que con el selfie hay que tener cuidado. También hay selfies peligrosos que le han costado la vida a muchísimas personas. De esto sí sabías, ¿verdad? Hay selfies, hay personas que han perdido la vida por conseguir... la moda de hacerte un selfie en el lugar más recóndito, más peligroso o más alto. Y claro, hace poco vi un chico en Bombay, claro. En un edificio se subió y la cornisa se despegó, se cayó y murió por hacerse un selfie. Sobre todo que algunos se lo toman tan en serio que se toman el selfie cayendo. Seguramente. Hay que cerrarle el micrófono. Hay que explicar a los oyentes que él es el que lleva los controles. Entonces, claro, no podemos, aunque queramos, no podemos apagar el micro. Pero Marcos, vamos a poner el piloto automático. Pero Marcos, ¿a ti te gusta el selfie? Porque a mí no. La verdad, los selfies poco me traen. Pero a lo mejor es por... Perdona, a lo mejor, mentiroso, porque vamos a ver, qué mentiroso. Sí, las redes sociales están llenas de los selfies de Charlie. Pero es que Charlie va al peluquero y se hace fotos de... No estoy exagerando, no estoy exagerando. O sea, todos nuestros oyentes pueden ir a las páginas oficiales de la M. Erwitt y ver que, las selfies de Charlie de Charlie. Bueno, te voy a dar las recomendaciones, ¿vale? Una muy importante es practicar las posturas o poses delante de un espejo. Así tenemos conciencia de nuestro propio cuerpo y nuestros ángulos más favorecedores. Ahora entiendo todas las caras de Fer, porque hay que ver las poses que hace cuando toma un selfie, ¿no? Fer, además como hagas 3 fotos seguidas, en cada una de ellas es capaz de cambiar el rostro. En un segundo el rostro y la postura. Qué malos. Una muy importante es estirar bien el brazo. Yo creo que todos, si nos miden un brazo, ya lo vamos a tener mucho más largo que el otro. El tal brazo selfie. Uh-huh. Estirarlo bien y lo más posible. Aunque dependa de ello una tendinitis, da igual. Lo que importa es la foto. Una otra vez sería configurar tu celular con el temporizador y poner la cámara un poco lejos. Eso lo hago yo mucho. Ah, sí, yo también lo hago. Eso yo también, sí, lo coloco en 30 minutos. Sí. ¿Cuánto? 20 minutos, Charlie. No, pero eso yo creo no, que con 10 segundos y esa cuenta atrás, ahí también depende. Si te la haces tú solo, con 3 segundos o con 5 va bien. Cuando somos varios, para que dé tiempo a colocarse. Depende de quien lo necesite. Personas que necesitamos 3, 4 segundos para la foto, Chalinita, 30 minutos. Él necesita 30 años para salir bien en una foto. Gracias, Mario. Es una te larga quiero. Exposición esa fotografía. Otra muy, muy, muy buena sería, adivinen qué, correr hacia la luz. Anda, como en Poltergeist. Como en Poltergeist. De hacia la luz, Caroline. Pero que verifique que nos dé la luz del tren. Sí, exactamente. Hay que verificar bien. Mira, por ejemplo, en este lugar donde estoy, estoy estratégicamente porque tengo una ventana y me viene una luz natural. Sería un buen lugar para hacer selfie. Y en tu casa, en cualquier sitio, busca la luz siempre. La sigue luz. La luz. Esa es de las ocasiones que tú se le dices, ve a la luz, ve a la luz. Nunca encontra luz, supongo, ¿no? A no ser que quieras hacerlo algo artístico, de otro modo, pero sí, nunca. Sí, ya eso sería otro, pero sí, hay muchos formatos de luz. Pero un buen selfie tiene que estar bien iluminado. Uh-huh. Y con luz natural siempre mucho más bonito, ¿no? Uh-huh. Otro sería poner tu cámara en modo ráfaga. Y ahí haría lo que dice mi compañero Marcos, que tomarte varias fotos en varios segundos con diferentes poses, probablemente alguna salga bien. A mí lo que si te tomas 20, una cada. Esto una, es para los que salimos mal. Que pones ráfaga, una mínima que puedas poner. Esa, yo no lo tengo, pero lo voy a coger. ¿Funciona con los 10 segundos también? Sí. Vale, lo combinaré. A mí, Marcos, ¿sabes lo que me encanta cuando Fer habla? ¿Qué? Que parece que se estuviera tomando fotos. ¿Sí? Aún hablando va cambiando de poses y caras. Si estuviera Juana aquí, diría que no estás en la tele, chica. Un saludo para Juana. Y un cumpleaños. Y además sí, un cumpleaños. Sí, nuestro compañero Juana, que se ha tomado vacaciones ya este verano. Cumpleaños feliz para ti, que seas, por supuesto, siempre muy feliz. Ya le daremos esa notica a nuestro compañero. Y un saludo para Esther, que estará en alguna parte de Europa. Sí, en algún resort. Esta es otra que es selfie, y también los combina, no solo selfies, sino sabe que también tomarlos. Hace, lo que pasa hace es que fotografías de primero paisaje. Es que Esther es guapísima, así que sí. Ella se hace una foto, ya quedó bien. Y queda entonces linda. Y es muy buena haciendo fotos también, sí, incluso selfies. Nada más que se toman las fotos en resorts, en yates, en cruceros. Claro, con esos fondos es más fácil salir nosotros bien. Con los dientes largos, no lo tomamos en el baño. Un selfie que sirva para retratar efectivamente un buen momento de tu vida y que tenga un significado personal es muy importante. Porque aparte de todo será un recuerdo de todo lo que transcurre en tu día, en tu vida. Y compartirlo también es una forma bonita de celebrar que las cosas positivas que te suceden. No hay que enfocar todo siempre hacia el lado negativo. Las cosas nunca son tan malas como parecen. Todo tiene que tener una medida. Y si la gente es feliz, pues compartiendo sus selfies, por lo menos que lo haga en buenas condiciones, ¿no? Y que sea de calidad, bonito y llamativo y que se sienta a gusto con ello. Yo puedo dar una recomendación más. No sé si tú estarás de acuerdo o no. A ver. Vale, pero otra recomendación. Atenta, es Fer. Todos aquellos que se hacen el selfie, pues para enseñar abdominales, o ya sea en bikini, o bueno, la típica foto que te haces. Casual, sí. En el gimnasio, sí, yo he visto varias. En el gimnasio o en el baño frente al espejo. Por favor, recojan esos cuartos. Es decir, salen estupendos, salen monísimos, pero los calcetines, quítenlos de la habitación. O los de los baños, bajen la tapa del baño. Bajen la tapa del baño, suelten las cisternas, suelten las cisternas. Mira, yo tengo otra propuesta de selfie que sería muy interesante. Estábamos hablando, ¿verdad?, del caso de Francia, donde la gente pues entran en depresiones por todo esto. ¿Qué tal si se hacen una foto selfie con ese ogro de jefe que tienen y la suben y les dan ahí otra entonación, otro cambio, para que así sepan que nunca nosotros pertenecemos a nada ni a nadie, somos totalmente libres, no tenemos que deprimirnos y mucho menos que nos cueste la vida? Eso, sabemos que los trabajos hoy en día son muy difíciles, que hay mucha, mucha demanda de personas y pocos empleos, pues démosle una vuelta a las cosas. Yo pensé que Fer iba a decir, no dejes que este ogro te contrate. No dejes que te contrate. O sea, que a que consigues hacer un reto viral, sí, como estos de cuidarse, pues el cubo de agua. Ahora el reto viral va a ser, hazte una foto con tu ogro jefe. Con tu ogro jefe, efectivamente. Marcos. Muélgala. Empezarías con ese empezaría reto. Contigo. Contigo. Creo que hoy hay dos selfies en camino. Y una última pregunta, sí, sí. Ya que eres experta en fotografía y en tips. Okay. ¿Es cierto también que mejor hacerse la foto de arriba hacia abajo, es decir, para que no salga la papada? Sí, es esa una postura, forma, exacto, ¿no? Eso me faltó de verdad. De los ángulos de la cámara siempre es mucho mejor desde arriba, aunque tenga cuidado con eso porque puede parecer usted también un cabezón. Claro. Puedes tener forma de cerilla, ¿no? Sí, exacto, la cabeza grande y el cuerpo. Eso estiliza mucho el cuerpo, es verdad, y es de verdad que sí es una buena forma de salir. Bueno, ahí tienen los tips by Fer. Tip by Fer para hacerse selfies. Además, ahorita en verano que todo el mundo sale, uh-huh. Que si la puesta del sol, que si la playa, sí. Que pues aprovechen, tengan en cuenta esos tips, vayan hacia la luz y háganse una muy buena selfie. Y compártala en nuestras redes. Sería interesante. O sea, ¿tú me aconsejas compartir las selfies que me tomo? No, tú no, Charlie. Vale. Sería interesante que nuestros oyentes, ¿verdad?, compartieran sus selfies pues de verano en nuestras redes y que nos las enviaran para publicarlas en nuestra página de Facebook, por ejemplo. Y poder comentarlas, sí. Y poder comentarlas. Fer, una pregunta. ¿Por qué tanta gente se hace en verano fotos de los pies? Supongo que es una forma de decir o de indicar que han salido, se sienten libres. Tú sabes que nos ata a los pies los zapatos, ¿no? Sí. Pues es una forma, estamos libres de zapatos, libres de ataduras, en la playa, en las piscinas. Con la arena. Con la arena, el contacto con el agua. Entonces es una foto que indica eso. Pues, yo prefiero más las fotos de las nalgas. No digas que de qué parte, no. ¿De qué? De las nalgas. Sabía yo que algo iba. Como decíamos, el verano ha afectado seriamente a la salud de nuestro copiloto. De hecho, no puede parar de reír. Él solo se echa gracia. Sí, él solito se divierte. Como vemos, hay gente a la que le afecta el verano. Se le da mejor estar en invierno. Tú lo llevaste a una playa de Madrid. Sí. Yo vi esas selfies. En la playa que él estuvo en Madrid, así quedó. Así, míralo. Pero si ves, Madrid tiene playa. Madrid, bueno, he dicho, tiene playa. Y estoy hablando que Vallecas tiene puerto de mar. Un día al año. Estamos hablando del puerto, no de la playa. O sea, sé que aquí hay una ligera diferencia. Así que vamos a seguir disfrutando de este verano. Vamos a ver cómo le termina de afectar este verano a nuestro copiloto Charles Klein. A ver si tiene algún tipo de remedio. Recuerden que al final del programa vamos a montar una selfie. Al final del programa tendremos selfie también, Bueno, y tenemos en línea a Leonardo Rojas. Leonardo, buenos días. Buenos días, Charles. Aquí, un placer saludarles. Pues les cuento que Leonardo ha clasificado para la voz senior colombiano. ¿De qué parte de Colombia, Leonardo? Bueno, yo soy de un pueblito muy cafetero de Colombia que se llama Quimbaya, Quindío, ahí al ladito de Armenia y Pereira. Qué delicia que los colombianos nos representen. Cuéntanos un poquito esa experiencia de la voz senior. Bueno, pues se vio que hace más o menos 2 meses mandé mi currículum, mandé algunas muestras cantando en vivo y también pues lo que sugieren ellos es que antes de una preclasificación conocer un poco la historia de cada cantante. Entonces mandé lo mío y hace 15 días me di la sorpresa de que había sido seleccionado y hace 2 días pues fue la primera audición que llamamos, donde estuvimos de toda Madrid y sus alrededores, a un promedio de 510 cantantes y entre mujeres y hombres, ¿no? Y bueno, pues quedé clasificado entre los 30 de acá que van a representar a Madrid. Pues felicitaciones, enhorabuena. Y chicos, ahí tienen a Leonardo Rojas, colombiano de Quimbaya, Quindío. Ya entró en el círculo de La Voz Senior, así que pues yo sé que nos va a hacer una buena representación, porque salir de entre 510 participantes en un grupo de 30 definitivamente no es nada fácil. Pues sí, para mí mucha alegría, porque pues lo estaba tomando como un poquito así de vacaciones, o bueno, que es lo que decimos, si se da, se da, y resulta que se dio, porque como me fui por el lado de lo que a mí más me gusta, que es la cumbia, y cantaré nuestro ritmo, el porro de la costa, canté algunas salsitas, entonces claro, eso inmediatamente despertó la curiosidad, despertó la alegría de ellos, porque me decían que estaban un poquito ya cansados de más la balada, música, pues ya tú sabes que el género de las personas mayores o de los que estamos ya después de los 60, pues se da mucho a la balada o cosas así de pronto muy quietas, y llegar yo con esa alegría ahí, con mi poncho, mi sombrero, y bueno, creo que me puse eso de farra, los puse a bailar ahí a todos los jurados. Pues... y se dio que... Leonardo, nos alegra mucho que nos pueda representar en La Voz Senior, que tengamos un representante colombiano, y además con nuestra música, que los haga bailar, que los haga disfrutar, y con nuestra música tan tan conocida, tan alegre, tan rica para disfrutar. Es que verdad que da mucho entusiasmo ver cómo ellos como que se despertaron de algo, porque yo estuve unos 40 antes de tocarme a mí, y yo siempre escuchaba como que lo mismo, y yo no, aquí hay que romper, es con nuestra alegría, nuestra sangre llama a que haya alegría, así sea para un entierro, pero entonces yo creo que por ese lado nos va a ir bien. Ayer me llamaron precisamente Antena 3 a recomendarme en dos o tres temas que les gustaría yo escuchar a la hora que sea la audición de los que, cuando ya se giran, ¿no?, que es en vivo. La audición a ciegas, ¿te refieres? Sí, las ciegas. Entonces como que pegué por ese lado, porque ellos quieren que para ese programa pues haya un cantante que les llegue con algo así bien alegre. Y entonces también me hicieron cantar una o dos baladas románticas, que bueno, ya tú sabes, Charles, que yo también canto baladas, tango, bolero, lo que me pidan. Y me dijeron, bueno, para no desairarte, queremos escucharte algo así de tus baladas. Y les canté algo de los años 60, 70, un tema que se llama La Noche, de Salvatore Adamo. Y cuando empecé, me dijo, no, es que ya sabemos que tienes un vozarrón. Leonardo, fue... Leonardo, ¿sí? Te habla Fernanda. Qué orgullo, de verdad, que estés en La Voz Senior y que puedas representar a todos los colombianos con esa música tan alegre, gracias, ¿verdad? Fernanda. Sí, y cuéntanos, sí, ¿qué tipo de cantante o qué canción vas a cantar específicamente? ¿Qué tema pues yo tienes para preparado? Este día, yo creo que de lo que más me recomendaron, porque les hice un trocito también de Marc Anthony, valió la pena. Uh-huh. Entonces, ¿pero versión cumbia? Me encanta esa canción. ¿En versión cumbia o versión balada? No, versión salsa. Versión salsa. Valió la pena en versión salsa. Y en cumbia, pues, me fui con un tema mío. Es una canción que grabé hace muchos años, pero en Nueva York. Aquí me gustaría algún día darlo a conocer. Letra y música mío. Es una cumbia muy alegre. Es un pedacito. Es que es una cumbia que habla de todos nosotros los latinos. Entonces... un pedacito, por ejemplo, de ese tema dice: la cumbia siempre estará presente en todos los sitios de mi nación, toda la gente aquí la goza y aquí en esta bueno, más o menos ese, ese. Mi linda cumbia, nuestros son emblema, como es un pasillo para el Ecuador, como en Argentina se respira un tango, como un balsecito en Perú es mejor, sabor a cumbia, olor a tierra, desde los llanos al malecón, toda Colombia por ti suspira, mi bella cumbia del corazón. Claro, los puse a bailar. ¡Wow! ¡Muy bien! Leonardo, te voy a dejar con Marcos, que te quiere hacer una pregunta. Leonardo, soy Marcos Pobes. Enhorabuena, lo primero. Y lo segundo, quiero que te mojes. Vamos a ver, como en la batalla naval. Quiero que te mojes. En la batalla ciegas se van a dar la vuelta. En la audición ciegas. Sí. Se van a dar la vuelta a los tres, estoy seguro. pero muchas gracias. Pero mojate, ¿con quién quieres ir? ¿Con cuál de los coaches quieres ir? Pues yo creo que me iría con Paulina Rubio. ¿Con Paulina? ¿Y por qué? Porque es una mujer que aparte que canta la música latina, que es mexicana, conoce de cumbias, sabe de pronto, para mí es bien una persona que se empapa de nuestros ritmos. Entonces, por ese lado, no sé. ¿Crees que podrías empastar mejor con ella, no? Creo que sí, porque ya aparte los vi que tiene unos buenos profesores de canto ahí y de pues los pianistas que tiene, la gente, los coaches como dicen, ellos son muy buenos. Entonces, no sé, me da un poquito de miedo. Por otro lado, es porque ella con esa sangre latina que tiene, sé que esa alegría me la va a transmitir y yo a pues, ella también. Entonces, te estaremos viendo y estaremos súper orgullosos de ti apoyándote. Es más, Leonardo, si necesitas otro coach, pues me llamas y pues organizamos una audición tú y yo. Lo llamas para que no vaya. Es decir, lo que no se debe hacer. Pero, a ver si de pronto me doy una pasadita a vuestro programa directamente. Claro que y, sí. Y hacemos así una tertulia, le cantamos a la gente. Y hacemos una prueba de la audición. A ver quién se da la vuelta y quién no. Tenemos sillas giratorias. Yo me daré la vuelta, seguro. Ustedes se giran y yo me acuesto a cantar y me vuelo. Leonardo, pues sencillamente ya vamos a despedir el programa contigo, pero recuerden, esto es un abrebocas, vamos a tener a Leonardo precisamente acá en estudio próximamente, así que no se lo pierdan. Pero Leonardo, felicitaciones, enhorabuena, muchos éxitos. Gracias. Y realmente qué orgullo que un colombiano nos represente en La Voz, señor. Pues para mí ir a hacer ese placer, imagínate, después de 61 años abrirse esta puerta, pues va a ser muy importante. Ya veo que el insistir en la vida, el estar ahí, pues eso, veo que llega el momento de que se abre ese camino. Entonces son 61 años ya de lucha musical, pues de lucha musical más de 40. Y la verdad que a mis años se me abre esta puerta a nivel de Europa, pues va a ser para mí un motivo de mucha alegría y para mi familia, yo sé. Y pues, bueno, pues comparto con todos ustedes esta alegría que yo tengo. Leonardo, muchas gracias. Una muestra, como vemos, lo que les decía en el principio del programa, sí, de perseverancia, de que los sueños hay que lucharlos, hay que trabajarlos, y de que no hay edad y no hay momento para decir no se puede, porque sí se puede lograr. Por hoy tenemos que despedirnos. Ya tendremos a Leonardo aquí en vivo y en directo en los estudios. Gracias, Leonardo. Un buen día. Un placer para mí visitarlos. Buen día para todos. Y bueno, y para todos los oyentes. Y que sigan ahí en la audiencia de La Mejor. Hasta luego. Chao. Pues hasta Fernanda, luego. Muchas gracias por hoy y por esos tips. By far. Gracias a vosotros. Y la verdad que el programa ha estado espectacular. Me ha encantado. Y a ver qué tips nos trae para el próximo sábado, seguir disfrutando del verano. Y fueron las selfies. Gracias, Marcos. Y por supuesto, ya saben, ir a Vallecas. Pues sí, mañana día 14 a refrescarnos y por qué no combinarlo con selfies. Eso sí, sí. Recordarlo y recordad, llevarlo en una bolsita, el móvil. Porque si no acaba perdido en la batalla naval. O sea, podéis hacer selfies, pero recordad llevarlo en una mochila dentro de una bolsa. Yo he perdido más de un móvil. En esa batalla, sí. Pues ya saben, vamos a disfrutar de este verano con la mejor energía. Yo por hoy me despido. Soy Vivi Castillo y ya saben, sonrían siempre porque no saben quién se puede enamorar de su sonrisa. Un beso, chicos, un beso, chicas, y hasta la próxima. Y hasta esta parte y punto del programa. Se despide de ustedes, quien les habla, Charlie. Cuídense mucho, pórtense bien, que Dios los bendiga. Feliz verano, a disfrutar esas vacaciones, el sol, la playa, bueno, las batallas navales, donde quieran estar, pero disfrútenlo. Cuídense mucho, chao, chao. I'm not afraid to